De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Bueno, esta semana oficializó su candidatura a gobernador de Córdoba, allí desde el Club Orfeo, que latía casi como cuando canta la Mona, o más que cuando canta la Mona Jiménez, el querido compañero y amigo Luis Juez, a quien tenemos el enorme placer y gusto de saludar aquí en nuestro programa. Hola Luis, aquí Mauro Federico y Carlos del Frade, te saludamos también con la presencia de nuestro columnista Víctor de Genaro. ¿Cómo te va? Mauro, maestro, te veo tan famoso ahora, culiado, no creí que no me iba a hablar. Qué boludo que sos, ¿cómo te da bola? No, bueno, ahora sos duro de encontrar ahora. No me cargué, estamos ganando los garbanzos, pero vos sabés que siempre ocupamos el mismo lugar. Además, no, eso, me encanta porque te voy a decir así, si vos sabés que yo no soy como el vampiro trucho que como no pueden chupar la sangre, chupan la media. Te veo coherente, extremadamente coherente, porque puedo dar fe que soy el mismo Mauro que conocí hace muchísimos años atrás diciendo las mismas cosas, ¿eh? Un abrazo grande, Luis. Bueno, nos pusimos muy contentos, y en realidad nos pusimos muy contentos no solo de verte exultante como siempre e inspiradísimo, sino también de ver con quiénes estuviste el miércoles presentando tu candidatura, ¿no? No, bueno, ahí vos tenés a tu columna, sabía que ahora es columnista, ese bicho, qué culiado, qué, por Dios, columnista, vos crees más o menos como yo, no sé, encargó el protocolo, boludo. Audaz. Terrible, bueno, no, estuve con Víctor, estuve con Hermes, con gente bárbara, yo te juro, si algún quilombazo bárbaro después del acto ese, viste, porque salieron los radicales en lo que hicieron, pero ¿sabés para nosotros, para los cordobeses? Y lo digo no porque esté Víctor, pero estamos en víspera del 29 de mayo. ¿Qué uno puede decir los cordobeses? Mira, también hay otros patrones de comportamiento sindical. Para nosotros que no hemos forjado en Córdoba con otra dirigencia, tenerlo a Hermes ahí, mira, también hay, decirle a los cordobeses, también hay otra forma de gobernar una provincia, no hace falta ser un choro, loco, no es mentira que para gobernar una provincia vos tenés que enriquecerte. Fue, desde ese punto de vista lo nuestro fue maravilloso, porque la gente quedó con una motivación increíble y pudimos lograr lo que queríamos, mostrar a la gente que hay otra forma de hacer política, hay otra gente, hay otros valores, hay otra dimensión, hay otros tiempos, y eso la verdad quedó muy claro, inclusive hasta el peor de nuestros detractores tuvo que rendirse ante la evidencia y decir, bueno, sí, está bien, no nos gusta el Tobago, pero hay que decir la verdad que son distintos. Yo sé que vos querés, y me parece importantísimo, cuando hablamos del escenario nacional, también hablar de Córdoba, porque en Córdoba hay expresiones realmente que representan el pasado, que hoy por hoy se pretenden como ofertas electorales. Uno ve a la figura de la Sota reemerger allí, bueno, la figura del radical de Aguad, tipos que tienen mucho que ver con el pasado de que queremos escaparnos, queriendo volver, ¿no? Pero con el peor de lo pasado, porque la verdad todos tenemos una cuota de... A ver, yo no me voy a bajar la vestidura, te juro por Dios que en el 83 yo creía que con la democracia se comía, se curaba y se educaba. Te lo juro, a pesar de ser peronista y votar el peronismo, pero veía en esa figura la posibilidad. Y no te voy a mentir si me dijeras que en el 99 yo no me entusiasmaba con el peronismo que volvía a enamorar y decía, este tipo loco, ¿cómo no vamos a querer un salariazo, una revolución productiva? Pero el problema es que las deflexiones de todo tu tipo y los renuncios de todo tu tipo te lo terminan facturando a vos y vas a decir, no, loco, yo por haber confiado y por haber creído, no puedo ser responsable de la inconducta de otro vago. Pero los que quieren volver, o los que nunca se fueron, que mejor dicho así, uh-huh, porque hay que expresarlo con claridad, nunca se fueron. De la Sota nunca se fue, del 83 a la fecha, siempre ocupó un cargo público en algún lugar, o fue embajador, o fue diputado, o fue senador, o fue gobernador, siempre estuvo viviendo del Estado, o Aguad del 83, Aguad arrancó como secretario de gobierno, un tipo que no viene del radicalismo, por eso cuando algunos radicales se ofenden, digo, pero si Aguad es la más clara expresión de del poder conservador y retrógrado de mi provincia, del 83 que arrancó como secretario de gobierno del extinto Ramón Mestre a la fecha, siempre tuvo un cargo público, siempre vivieron de la teta del Estado. Entonces, hoy los tipos que no se fueron nunca, hoy vienen con su peor versión, ¿viste? O sea, entonces la pelea es desigual, es despareja, nosotros tenemos mucho huevo, estamos muy motivados, pero es muy despareja, yo te lo juro, no estoy llorando, Víctor lo sabe bien, uh-huh, es muy despareja enfrentar al tipo esto, ¿sabes la plata que disponen? Agarra el diario de hoy, fíjate la pauta publicitaria, sale 200 lucas una hoja en la bola interior. Nosotros creo que eso es lo que vamos a juntar en toda la campaña, digo, es muy desparejo, el otro día, nosotros, vos te das cuenta que la pelea contra estos tipos y contra los sectores que estos tipos representan, que para ellos son una moneda y un vuelto, porque lo recuperan rápidamente con alguna obra pública, con alguna provisión, con alguna contratación directa. Es una pelea complicada, por eso por ahí me tengo que andar peleando con tus colegas, con los comunicadores, que a nosotros nos andan examinando con la lupa del Monte Palomar y a otros negros le dejan pasar absolutamente todo, todo. No, yo tengo Hugo y a mí tengo que dar explicaciones de cada cosa. Estos tipos son un ladrón, unos sinvergüenza, viste, no zapan permanentemente. A mí me da un poco de vergüenza ajena cuando viene de la Sota y te habla del cambio, que viene por el cambio, ¿no? No, bueno, ya lo dijimos, todavía viene por el cambio porque la plata grande ya se la llevó, sí. Claro, ¿cómo no va a venir por el cambio? No, bueno, no, me gustó, me gustó también esa que dijiste que era afiliado comunista, ¿no? En una época. Ah, sí, se desafilió porque la bandera tiene un montón de herramientas. No, pero vos lees, no, es un garca marca cañón, pero vos lees del diario, hoy lo va a ver vos. De las otras, los consultores le han dicho que él tiene, ahí está con Agulle, con todos estos formadores de derecho en la Argentina. Le han dicho que el tipo, o sea, ¿cuál es el modelo? Tendría que morir y nacer de vuelta. Como eso no lo puede hacer, el tipo aparece hoy como el abuelo de Heidi. El abuelo de Heidi al lado del azote, un pendenciero, un quilombero, un buscapleito. Entonces está hecho un abuelito, tranquilo, me quiere dejar a mí en la vereda de los conflictivos, de los peleadores al pedo, ¿viste? Entonces él te habla en voz pausada, se hace el estadista, lo voy a agarrar la peluca, lo voy a llevar al barro, no sabe cómo, porque es un chanta, ¿viste? Porque con ese tono melódico, no lo has visto cantar vos, lo he visto que sale cantando, ¿no has llegado a algunos videos cantando canciones de Cacho Castaña? Sí, en una mezcla así, patética, claro, de Zulma Lovato y Demi Rousseau, una cosa espantosa, pero bueno, canta bolero, ¿viste? No, pero bueno, contra esos tipos que parecen abuelitos piora, nosotros tenemos una pelea complicada el 7 de agosto. Bueno, vamos a poner un poco de seriedad, porque con Luis podemos salir por los barrios, hacer un espectáculo, pero ustedes también tienen una parte seria, y Víctor está acá también, y te querían hacer algunas reflexiones. No, yo, me reí cuando dijo el otro día, el tema de que venía por el cambio porque la plata grande se la había llevado. Se rió todo el estadio, pero debo confesar, se lo dije a Luis esa noche después del acto, pero debo confesar que fue el único chiste de todo el discurso. Fue un discurso de una profundidad grande y sobre todo de una gran emoción. ¿No? Luis, yo te lo dije. No, claro, al final te dije, estabas muy metido, muy nervioso, uno que ha tenido la suerte y el privilegio de poder hablar delante de mucha gente, lo conmueve siempre. El día que uno no siente nervio, no habla uno, ¿no? Es así, pero estaba emocionado, estaba ahí frente a los hijos, frente a los padres, frente a la historia. Era un momento de bisagra por lo que se está jugando, porque la pelea es desigual, pero es muy esperanzadora, porque si no se llena ese Orfeo como se llenó, a pulmón y con una fuerza, viejo, y una alegría había que no hacía falta, era compartir esa emoción. Así que yo me conmoví de eso de Luis, y además de eso también yo sentía que nuestra presencia ahí también ayudaba a entender que en todo el país está pasando lo mismo, aunque no nos lo muestren, porque así como no lo muestran en Córdoba, no lo muestran de otros lugares, ¿no? En todo el país está pasando esto, que si nos animamos a creer y emergemos con una fuerza nacional, podemos instalarnos definitivamente para gobernar en algún momento los argentinos, no mágicamente, ¿no? Bueno, pero de eso se trata, Víctor. Aparte te lo digo con todo cariño, el amor que te tengo, digo, yo estoy viviendo un momento maravilloso, te juro, vivo emocionado, al borde de las lágrimas, porque la pelea nuestra es muy épica, te lo digo así, no por contarme de nada, ¿no? Pero digo, a mí me conmueve la esperanza de la gente, porque mirá que estamos mal nosotros, y la gente tiene esperanza. Vos sabés que la chicana del diario el otro día decía, contabilizamos 40 colectivos, entonces lo llamo el periodista y digo, pero sea pelotudo, con 40 colectivos, ¿cuántos tipos podemos llevar? 1.000, 1.500, y los otros 10.000, 11.000, ¿de dónde fueron? ¿Fueron en el tren bala de Jaime? ¿En el subterráneo? ¿En qué carajo fueron? Digo, no, entonces no sea tonto, loco, nosotros no tenemos que poner aparatos para movilizar hoy, no sé qué va a pasar dentro de 10 años, pero hoy la gente se mueve con esta cosa, con este combustible que es la esperanza, esto que decimos, hay un pueblo esperanzado de qué cosas se pueden hacer y que hay cosas que importantes y que hay que ser mesurado, porque también este gobierno está haciendo cosas interesantes que hay que reconocerlas y otras que hay que cambiarlas decididamente. Pero es cierto, aunque no lo muestren, aunque muchos se empecinen en no mostrar, hay un pueblo que todavía tiene una cuota terrible de esperanza, y eso es un gran motivador, ¿no? Claro, vos fíjate, yo decía que Gioja puede hacer una consulta popular para ver si puede ser reelecto o no. Pero le pedimos, poné una preguntita más, ¿la Barry Gol puede o no llevarse el oro, la plata y el cobre? Y no lo puede poner, porque el pueblo votaría que no, porque aún para ser sobreviviente la gente sobrevive, pero la gente todavía en nuestro país piensa en sus nietos. Nuestra gente todavía tiene un puente de plata con nuestra cultura histórica. Alguna vez fuimos felices en nuestra patria. Alguna vez, como lo van a cumplir el miércoles 8 de junio, mil miércoles de los jubilados, mil miércoles, vos fijate lo que es, mil miércoles frente al Congreso para defender el derecho del 82%, significa que alguna vez ellos supieron que en nuestro país se pudo ser feliz. Y eso creo que saben que si no se puede hacer hoy porque nos están afanando, no porque no hay recursos, no hay riqueza. Y ese es el puente de plata que nosotros tenemos que fortalecer. Y Víctor, y se pudo ser, y se pudo hacer, con mucho menos instrumentos, con mucha menos herramientas, porque el tu viejo y el mío no tenían ni la mitad de la formación que tenemos nosotros, y no tenían ni la mitad de la expectativa, pero tenían el triple de huevo. Entonces cuando, entonces vos te das cuenta que eso que está en la memoria colectiva, es decir, nosotros hemos vivido y vos decís, hemos tenido un pueblo feliz, y eso que decís, yo mi viejo loco, mi viejo manejando un taxi de noche, pudo mandarnos a la universidad a nosotros seis, y pudo terminar su casa porque tenía un crédito a 20 años, y digo, ¿cómo carajo ahora todas esas cosas parecen de la prehistoria? Digo, eso está en la memoria del pueblo. Entonces hay un pueblo que supo ser feliz y que esa felicidad no se resigna a perderla. Entonces me parece que tenemos que pelear de esto que vos decís de Gioja y que decís un tanto de un montón de gobernantes. Por ahí no se ve en el puerto, Víctor. Vos tenés una central de trabajadores que es muy federal, pero en el puerto no se ve lo que pasa en el interior profundo de la República Argentina. Hay patrones de estancia. Es muy lacerante, muy humillante. Por eso cuando vos podés poner en el palco un tipo como Wiener, así parco, porque yo le decía, pero ¿ustedes creen que yo lo llevé a Wiener para que anime la fiesta de los está claro que no? No lo llevé porque es un ejemplo ético de valores. Digo, pero es la excepción. Los gobernadores en el interior de la Argentina son tipos jodidos. Sí, tipos son emires. Están en los Emiratos. Bueno, así son, es, sí, señor. Así es. Luis, hablando justamente de la opción nacional, de la herramienta nacional, ¿cómo te imaginás votar en octubre? ¿Cuál es la fórmula que te imaginás votando en octubre? No, a mí me encantaría que viniera. Por eso yo no quise ofender el otro día Alfonsín cuando dije que no había administrado un kiosco de choripán en la Petronel de Buenos Aires, y se enjularon los radicales. Pero no, es la verdad. O sea, yo lo digo con claridad, con absoluta claridad, con la certeza de que, y con todo el desparpajo y la objetividad de decir, no necesito de ninguna alianza, de ninguna cuestión. Nosotros tenemos, en Córdoba, no tenemos forma de hablar con el radicalismo, no hay ninguna posibilidad que acordemos con Aguán ni con Angeló, no tenemos ninguna posibilidad, estamos en las antípodas. Pero la certeza de decir, loco, si nos vamos a juntar por el espanto, yo no quiero ser parte de eso. O sea, si los tiempos no dan, como dice Armení, bueno, loco, no darán, pero para poder juntar tipo como Víctor, que lo tenía ahí, como Hermes, como Margarita, y cientos de miles de tipos más honestos y más decentes que nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos la posibilidad de ser conocidos, y tenés que armar un programa, hermano, porque ya nos pasó en Argentina que cuando vos te juntas por el espanto se te diluye, después no sabes gobernar, y cuando te falta plata se le mete la mano a los jubilados, a los docentes, te quedas con el ahorro de los argentinos, y cuando la gente sale a protestar legítimamente, te enculé, los cagás patadas en la plaza, y cuando no te da el cuero, te termina tomando el palo en el helicóptero. Digo, si no podemos hacer una autocrítica que eso pasó en Argentina cuando lo que nos unía era el espanto, y digo, lo digo con todo respeto, algunos me han tratado muy mal, y que me han ninguneado muy feo en la radio, porque diciendo, pero yo no voy a invitar a un tipo, a ver, si Víctor venía al acto el martes, y el miércoles salía un secretario general de un gremio a lastimarlo a Víctor, y a pegarle y a maltratarlo, pero salgo a maltratarlo, pues yo te voy a invitar a mi casa, y un vecino mío te maltrata. Vino a Córdoba, y hubo ingentes esfuerzos de radicalismo para que de Córdoba, para que no estuvieran, y lo maltrataron, y si yo debo salir enérgicamente a defenderlo. Pero la verdad, a los amigos honestos hay que defenderlos como uno defiende a un amigo. Sí, sí. Entonces siento que hay que construir para el 23 de octubre algo distinto, una opción que sea una opción en serio, que rompa con el bipartidismo. Si no llegamos, y bueno, es mala leche, pero de prepo a los empujones no hay que armar nada, porque no sirve, a la gente no le sirve. Luis, un abrazo muy grande, la verdad, te queremos mucho, valoramos mucho el esfuerzo que estás haciendo, y seguramente nos vamos a ver antes de las elecciones. y nos encontraremos seguramente en varias charlas, porque queremos seguir apostando a esta esperanza que viene surgiendo desde abajo y que se construye con mucho esfuerzo, con el esfuerzo cotidiano de millones de argentinos que quieren y saben y son conscientes que otra Argentina es posible. Creo que se nos acaba de cortar la comunicación, pero bueno, estábamos justamente despidiéndolo a Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba, flamante candidato a gobernador de Córdoba, con definiciones muy concretas, me parece, ¿no? O sea, un tipo que no da demasiadas vueltas a la hora de las definiciones, más allá del humor que siempre le imprime a sus comentarios.